Bueno, y como anunciamos en el sumario del programa de ayer y como hemos anunciado en el sumario del programa de esta misma mañana, hoy empezamos con la ronda de entrevistas de los candidatos y candidatas a la alcaldía de Berriozar. Y en primer lugar tenemos ya por los estudios de Berriozar y Ratia a quien es candidato a la alcaldía de Berriozar por UPN, Daniel Cuesta. Egunon, buenos días. Egunon, Xavi, buenos días. Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Por qué es importante participar en estas elecciones del 24 de mayo? Bueno, yo creo que siempre es importante participar en unas elecciones, sobre todo para que otros no decidan por ti. A veces no sabemos lo que queremos, pero tenemos muy claro qué es lo que no queremos. Y en Berriozar, pues creo que la gran mayoría tiene clara que después del 24 de mayo no queremos en la alcaldía a los herederos de Batasuna. Por todo ello, yo invito a nuestros vecinos y vecinas a que participen y decidan por el futuro de nuestro pueblo. Uh-huh. Daniel Cuesta es el cabeza de lista, es el candidato a la alcaldía de Berriozar por UPN, pero detrás de Daniel Cuesta, o al lado, hay un equipo. Cuéntanos un poco, Dani. Sí, más que detrás, como dices, al lado. Al lado hay un gran equipo, una candidatura integrada por vecinos y vecinas de la localidad, del pueblo, personas solidarias, ilusionadas, preparadas, personas de la calle y personas comprometidas con Berriozar. Es una candidatura que se presenta, como dice nuestro eslogan local, de vecinos a vecinos. Conocemos el día a día de Berriozar y venimos con muchísimas ganas de construir un pueblo mejor. La candidatura de UPN en Berriozar es una candidatura plural. Contamos, entre otras, por citar algunos de los perfiles, con un abogado, una responsable de limpieza, varias trabajadoras sociales, un sindicalista, varias personas de otras nacionalidades y culturas, un autónomo, un comercial, es decir, somos personas vinculadas al día a día de Berriozar. También tenemos varios representantes que están en las APIMAS de los colegios Mendialdea, una persona que está en el consejo escolar de la Escuela de Música. Somos fiel reflejo de la diversidad y de la realidad de nuestro pueblo. Uh-huh. Daniel Cuesta, si te parece, podemos hacer un repaso a las propuestas de UPN para estas elecciones del 24 de mayo. Hacemos un repaso a ese programa electoral. Tal y como lo habéis presentado en los hogares, el primer apartado es el de la participación. Antes ya has hablado un poco de esto, pero si quieres profundizar un poco más. Uh-huh. Bueno, pues el programa que UPN presenta para estas elecciones es un programa realizado desde el convencimiento de que un Berriozar mejor es posible. Es un programa compuesto por más de 80 propuestas y medidas que han sido elaboradas parte por el Grupo Municipal y que recoge también muchas propuestas que los distintos colectivos con los cuales nos hemos ido reuniendo a lo largo de estos meses pues nos han trasladado desde el ámbito del deporte, de la educación, la igualdad, en cultura también, con distintas asociaciones culturales, con las peñas. Es un programa que recoge pues las necesidades que la sociedad de Berriozar nos ha trasladado. En este caso, el programa se desglosa, o lo hemos desglosado, en 10 subáreas similares a las que tenemos a día de hoy en el ayuntamiento. Y la primera de ellas es la participación. Por sintetizar algunas de ellas, queremos una institución más cercana. Para ello vamos a crear la figura del concejal por zona para que conozca de primera mano las distintas demandas y necesidades de nuestro pueblo. También vamos a crear la Comisión del Mayor para escuchar a esta parte tan importante de la población y la Comisión de Participación Ciudadana. Apostamos también por una policía municipal de cercanía y elaboraremos también un código de buen gobierno. Esto sería, a grosso modo, las propuestas más relevantes de la materia, en este caso, de participación. El segundo de los temas, hablamos del deporte. En este área queremos renovar las instalaciones deportivas, concretamente las instalaciones de verano, las piscinas, y mejorar de forma general los servicios prestados en el polideportivo. Queremos crear varios espacios nuevos deportivos, como es un skatepark, que es una demanda que hemos recogido de la juventud de Berriozar, y mejorar algunas de las instalaciones existentes, como es la de cubrir la grada del campo de fútbol o cerrar los espacios contiguos a la pista ubicada junto al polideportivo. También tenemos, como no, la materia de empleo. bueno, Berriozar no es un pueblo ajeno a la crisis y sabemos que los ayuntamientos pues tampoco tenemos gran capacidad para incidir en ello, pero creo que se pueden hacer bastantes más cosas de las que se están haciendo. Para ello vamos a aplicar una política de contratación pública, plural y eficiente, en la cual tenemos muy claro que primaremos la capacidad frente al idioma. Impulsaremos el comercio local mediante eventos, mediante una guía de servicios que informe a los vecinos de Berriozar sobre todos los servicios prestados por nuestros comerciantes y hosteleros. También vamos a dedicarle especial relevancia al emprendimiento mediante asesoramiento técnico y medios materiales. Y yo siempre digo que una de las máximas de UPN en Berriozar es el comercio local, ya que sin comercio local no hay vida en las calles. Otra de las áreas, como no podía ser de otra forma, es la igualdad. En este caso, pondremos en práctica el tercer plan de igualdad que está en la cocina ahora mismo, porque lo estamos elaborando las distintas entidades y asociaciones que formamos parte de la Comisión de Igualdad, en la que UPN está participando de forma activa. Trabajaremos para erradicar la violencia de género y cualquier tipo de discriminación. Fomentaremos un empleo igualitario y reforzaremos el servicio de atención, orientación, asesoramiento y apoyo psicológico y jurídico gratuito de las vecinas de Berriozar. En materia educativa, queremos abanderar una demanda que muchos vecinos y vecinas llevan realizando durante años, que es la implantación del modelo en inglés en nuestra escuela infantil Urchincha. Apostamos por una educación trilingüe en la cual tengamos el modelo de euskera, castellano e inglés. También queremos mejorar parte de las instalaciones de nuestros colegios públicos Mendialdea 1 y 2, como pueden ser los patios, y colocaremos también un parque en la zona del recreo, del patio. Apostaremos también por una ludoteca trilingüe que sirva a su vez como respiroteca en verano para que los padres puedan conciliar la vida laboral y familiar. En materia de urbanismo, queremos mejorar la limpieza de nuestras calles y plazas, recuperándolas como un lugar de encuentro de los vecinos. Queremos crear caminos escolares seguros, principalmente hacia nuestros colegios públicos Mendialdea 1 y 2, y también vamos a vertebrar un desarrollo urbanístico ordenado de Berriozar. En este caso, también tendremos en cuenta la tan deseada y ansiada por todos desaparición de la vía para que Berriozar pueda crecer urbanísticamente. Trabajaremos y solicitaremos, allí donde corresponda, la inmediata desaparición de esta traba que tantos disgustos nos ha causado últimamente a los vecinos y vecinas de Berriozar. En materia de juventud, implantaremos el programa Lanzadera de Empleo Joven, que tiene como objetivo formarles para que accedan con plenas garantías al mercado de trabajo en su primera vez. Queremos, y esta va a ser una de las máximas de este grupo en materia de juventud, queremos que los jóvenes inventen su propia juventud, que sean ellos quienes nos trasladen sus demandas y que seamos capaces entre todos de saber llevarlas a cabo. Crearemos también nuevas subvenciones para que nuestros jóvenes puedan acondicionar sus locales y potenciaremos un espacio propio para los jóvenes dentro de nuestras fiestas. En materia de cultura, queremos unas fiestas locales participativas. Contaremos con los jóvenes, con los comerciantes, con los hosteleros, con nuestros mayores, con todo el asociacionismo de Berriozar, con las peñas. Potenciaremos también la creación artística local, mediante los cursos culturales, fomentando e impulsándolos, y también impulsando más, si cabe, la difusión de la radio pública de Berriozar. En materia de medio ambiente, vamos a ampliar las huertas ecológicas y queremos recuperar un espacio que en Berriozar, por diversos motivos, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, como es la chopera. Queremos crear un nuevo espacio de encuentro en el cual aprovechar ese maravilloso paisaje que tenemos en las faldas del Pueblico para que los vecinos puedan pasar su tiempo libre. También queremos establecer distintos puntos limpios en la localidad y dedicar una especial atención al cuidado y mantenimiento de nuestro Monte Ezcaba San Cristóbal, colaborando también con el resto de entidades y con los ayuntamientos cercanos a Berriozar. Y para terminar con este breve resumen, ya que, como digo, el programa de UPN cuenta con más de 80 propuestas y medidas, hablaremos del bienestar social. Queremos prestar una especial atención a las necesidades de nuestros mayores y especialmente de los vecinos que peor lo están pasando. Vamos a crear un nuevo espacio de ocio, cultura y tiempo libre, lo que podemos llamar como un nuevo centro de jubilados municipal, Y también tenemos en mente llevar a cabo un comedor social, no solo como espacio físico, sino también que podamos repartir a las personas mayores que se encuentran solas en sus domicilios. Y esto sería, a grosso modo, como digo, pues las principales propuestas que el Grupo Municipal de UPN va a llevar adelante si los berrizartarras depositan su confianza en nosotros. Uh-huh. Una vez hecho ese resumen que acabas de hacer en los micrófonos de Berriozar y Ratia, el micrófono es tuyo para pedir el voto si así lo deseas, Dani. Estamos en campaña, aunque algunos somos nuevos en esto, pero voy a aprovechar pues este espacio para, como bien dices, Xavi, para pedir el voto. En este caso, pues quiero dirigirme a todos nuestros oyentes para pedirles que voten por Berriozar. Y digo que voten por Berriozar porque votar por Berriozar es votar por UPN. Porque de vecinos a vecinos vamos a construir el futuro de este pueblo. Un futuro de todos y para todos. Solo juntos construiremos un Berriozar mejor. Y no me cabe la menor duda que UPN de Berriozar es la mejor herramienta para llevarlo a cabo. Nada más, muchas gracias. Pues agradecerte a ti que nos hayas atendido y que nos hayas dedicado estos minutos. A vosotros. Daniel Cuesta, Esquerricasco. Esquerricasco, gracias. Bueno, y de la entrevista política nos vamos corriendo hasta nuestra sección de los viernes, Nafar Lezeak.